Todas por ahí, ya estamos en vivo en Morras Chambeando. Les agradecemos como cada programa el estar acá hoy con nosotras. Estaremos transmitiendo el segundo capítulo de la autobiografía de Asata Shakur, que vemos que pues ya lo hemos dicho a lo largo de estos programas o de este ciclo de programas, que pues más que nunca es necesario recordar que estructuras siguen vigentes en nuestros sistemas de organización social política, y pues estamos atendiendo a los ataques brutales de la policía sobre las personas civiles bajo el pretexto de nuestra salud. Vimos lo que pasó en Guadalajara, bueno, en el estado de Jalisco, respecto a Giovanni, que lo asesinaron por no traer cubrebocas, pero no solo eso, también a una señora con el uso de la fuerza bruta, que es la única que tiene la policía, también por no traer cubrebocas, entre varios policías la sometieron y la agredieron físicamente. Entonces, pues eso, no olvidar y ocupar estos micrófonos y ocupar la posibilidad que nos dan los medios libres para denunciar estos hechos. En la tarde se llevó a cabo una manifestación aquí en la Ciudad de México, ayer en Guadalajara, donde también vimos pues estas expresiones de odio hacia las personas que, bajo el pretexto de cuidar nuestra salud en este contexto pandémico, por no usar cubrebocas, la vida se nos va, no por el coronavirus, sino porque nos pueden matar los policías o las policías, porque también en eso pues sí hay que enfatizar. Entonces, pues lo que siempre recordamos en este programa, que ni la policía ni el ejército está para cuidarnos. Entonces, pues Asata también nos estará contando en su autobiografía un poco de esto, de qué pasa con la policía racista en Estados Unidos, a través de su experiencia, pero no solo eso, también pues la estructura racista, que ya lo mencionamos en varios programas, afecta pues a todos los países y a las personas pues racializadas, a las personas discriminadas. Entonces, pues gracias por estar acá, les damos la bienvenida, estamos atentas en las redes sociales, ya anda la Connie, la Lunita por ahí también, por si quieren hacer algún comentario, por si quieren pues lo que quieran compartir con nosotras, acá vamos a estar. También particularmente le queremos dar las gracias a la chida de la Viri, que es bien solidaria siempre y que hoy prestó su voz para leer este segundo capítulo de la autobiografía de Asata Shakur. Pues andamos bien contentas por acá. En lo que nos vamos acomodando, vamos a escuchar una canción. Bueno, pues sí mencionarles un poco que tratamos de que el playlist del día de hoy fuera de personas, de mujeres, porque siempre tocamos música de mujeres por acá, pero de mujeres que se asumen negras o que tienen ascendencia afro. Entonces ahora vamos a escuchar a Gabilonia con una canción que me parece que también escuchamos la vez pasada, el programa pasado, el miércoles, que se titula Abuso de Poder. Entonces, pues, en lo que nos vamos acomodando, vamos a escuchar esa canción. Y pues ya saben que las redes sociales siempre están abiertas para cualquier comentario o para cualquier cosa que quieran compartir con nosotras. Acá andamos en el Morras Chambeando. Mm-hmm.

También las invitamos a que escuchen la programación que ellas tienen, que es súper interesante, es una radio lesbo feminista y ellas tienen programas casi todos los días, entonces las invitamos también a que se den una vuelta ahí a su página o al Facebook, que están así como Radio Humedales. Pues ya no quiero quitarles más tiempo. El día de hoy pues nuevamente le agradecemos a la Viri, que siempre anda ahí bien solidaria con todos los procesos, y ella nos va a presentar el capítulo 2 de la autobiografía de Asata Shakur. Hola a todos, mi nombre es Viridiana. Quisiera agradecer a las chicas del Morras por invitarme por segunda ocasión a participar en este tan necesario lecturarnos. Esta vez me tocó narrar el segundo capítulo de este hermoso libro autobiográfico de Asata Shakur, militante del Movimiento de Liberación Negra, mujer que en el año 2013 fue incluida en la lista de terroristas más buscados de Estados Unidos, lo cual es un mensaje de criminalización contra los movimientos que se atreven a hablar contra la violencia del sistema o que insisten en su derecho a la autodefensa. Muchas gracias por escucharnos. Capítulo 2. El FBI no puede encontrar ninguna prueba de que yo nací. En el pasquín de búsqueda y captura, pone como fecha de nacimiento el 16 de julio de 1947, y entre paréntesis, no consta partida de nacimiento. Bueno, pues yo nací. Soy la mayor de dos hermanas. Mi hermana Beverly nació 5 años después. El nombre que mi mamá me puso es Joanne Deborah Byron. Me contaron que era un bebé gordito y alegre, y que ya hacía frases completas cuando tenía unos 9 meses. Me dijeron que era perezosa, eso sí, que aprendía a hablar bastante antes de aprender a andar. Todo el mundo dice que llevaba el horario cambiado y que les tenía a todos levantados toda la noche. Sigo siendo un búho nocturno. La única anécdota que recuerdo de mi primera infancia es que me ponía a llorar como una descosida en cuanto se me acercaba alguien que llevara pieles o plumas. Aún ahora no me gustan demasiado ninguna de las dos cosas. Mis padres se divorciaron poco después de que yo naciera. Yo vivía con mi madre, mi tía llamada actualmente Evelyn Williams, mi abuela Lulu Hill y mi abuelo Frank Hill, en una casa en la zona de Brixton Town, en Jamaica, Nueva York. Lo único que recuerdo de aquellas casas es el patio trasero, que me encantaba, y el enorme perro de la casa de al lado. Me acuerdo de él porque me daba un miedo horrible. A mis ojos de niña parecía un gigante, la versión canina de King Kong, o del boxeador convertido en cantante de blues, Mighty John Young. Los perros siguen sin hacerme mucha gracia. Cuando tenía 3 años, mis abuelos vendieron la casa y se trasladaron al sur. Yo me fui con ellos. Nos instalamos en una casa grande de madera en la calle 7 en Wilmington, Carolina del Norte. Era la casa donde había crecido mi abuelo. Tenía un porche todo alrededor con un gran columpio verde y, por supuesto, rosales en la parte delantera del patio y una pacana en la trasera. Al principio mi abuelo pensaba que la casa pertenecía a mi bisabuelo, Papa Link, abreviatura de Lincoln, pero luego se enteraron de que solo se le había concedido su uso de por vida. Papa Link había trabajado de chofer para una de las familias más prominentes de la ciudad y, según se decía, era un miembro destacado de la comunidad negra, junto con mi bisabuela, Mama Jessie. Habían trabajado toda su vida, habían criado 11 hijos en aquella casa y al morir creían que la casa les pertenecía. La letra pequeña y los abogados blancos saben cómo arrebatar a la gente negra lo que es suyo. Mis abuelos se vieron obligados a comprar la casa de nuevo. ¿Quién es mejor que tú? Nadie. ¿Qué? Nadie. Levanta esa cabeza. Sí. ¿Sí qué? Sí, abuelita. Quiero que vayas siempre con la cabeza bien alta y que nadie te haga de menos, ¿entendido? Sí, abuelita. Y que no me entere yo de que alguien se ha aprovechado de mi nieta. No, abuelita. No quiero oír que nadie te ha engañado, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿Sí qué? Sí, abuelita. Toda mi familia se esforzaba por inculcarme un sentido de dignidad personal, pero mis abuelos en esto eran verdaderos fanáticos. Una y otra vez me decían, tú vales tanto como cualquiera. No dejes que nadie te diga que son mejores que tú. Mis abuelos me prohibieron estrictamente que contestara sí señora y sí señor, o que me mirara a los zapatos e hiciera gestos serviles al hablar con los blancos. Cuando hablas con ellos, les miras a los ojos, me decían, y habla en voz alta para demostrar que no eres tonta. Se me decía que hablara con voz alta y clara y que llevara siempre la cabeza bien alta, si no quería que mis abuelos me la quitaran de un golpe. A mis abuelos les importaba mucho el respeto. Yo tenía que ser educada y mostrar respeto a los adultos, dar los buenos días y las buenas noches al pasar por la casa de los vecinos. Nada que contestar o ser una descarada. Mis abuelos ni siquiera me permitían que respondiera a las preguntas con un simple sí o no, sino que tenía que decir sí abuelo o no abuelo. Pero cuando se trataba de hablar con blancos en el sur de la segregación, mi abuela me decía con tono amenazador: no respetes a nadie que no te respete, ¿me oyes? Sí abuela, respondía yo casi en un susurro. Habla más alto, me repetía una y otra vez, algo que estaba empeñada en que yo hiciera. Me mandaba a la tienda con instrucciones claras de lo que tenía que comprar. Bajo ninguna circunstancia podía volver a casa con productos de calidad inferior, lo que sucedía con demasiada frecuencia a las personas negras en el sur. Les dices que no quieres nada de basura, y más vale que no vuelvas con nada de eso, me advertía. Si el tendero me vendía algo que a mi abuela no le gustaba, me tocaba volver y conseguir que me lo cambiaran, o que me devolvieran el dinero. Habla con voz alta y clara. No hagas que tenga que ir yo. Muerta de miedo por el escándalo que podía montar mi abuela si tenía que ir con ella a la tienda, yo corría de vuelta, preparada para montar un buen Cristo. Siempre que mi abuela oía que alguien había sufrido maltrato, en especial si era un hombre el que me trataba a una mujer, me miraba con ferocidad y me decía: y no dejes que nadie te trate mal, ¿te enteras? No te estamos educando para que nadie abuse de ti. No quiero que me permitas que nadie te humille. ¿Me entiendes? Sí, abuela, contestaba yo, por lo que me parecía la millonésima vez, preguntándome por qué a mi abuela le gustaba tanto repetirse. Las tácticas que usaban mis abuelos eran rudimentarias, y yo odiaba que lo repitieran todo tan a menudo. Pero las lecciones que me enseñaron, mucho más que cualquier otra cosa en la vida, fueron las que me ayudaron a lidiar con las cosas a las que tendría que enfrentarme al crecer en América. Pero muchas veces para mis abuelos, el orgullo y la dignidad estaban ligados a cosas como la posición y el dinero. Para ellos, ser tan bueno como los blancos significaba tener lo que tenían los blancos. Me decían que fuera a la escuela y estudiara, para que pudiera tener una buena casa y buenas ropas y un buen coche. Los blancos no quieren que tengamos nada, me decían. Por eso es por lo que tienes que adquirir una educación, para que puedas ser alguien y tener algo en la vida. Ser alguien en la vida no significa mucho para mí. Yo quería ser feliz, sentirme bien. Observe, brothers. Observe, sisters. Uncle Sam, Uncle Tom, Big Brother, the whole family's coming for your left fist. Picket signs ain't gonna make change. Learn your principles. You rap in revolution, but you work for the institution. When will you declare your destiny? When will you obliterate all that associate with the forged realities of the day? Insubordination is alive. Young Africans, you are blinded. There will be no resting in peace. There is no alternative. Re-evolve until your uneasiness is solved. Compliance does not exist. Hear the sounds of your alarm. No snooze will soothe the tears on a pew. Music, muses, blues and yellows. There will be no resting in peace. But what is revolution? What is solution with no knowledge? The problem, see, do you? I stay woke, stay broke, stay choking on my pride. And if my phone rings, please know that I'm inside myself. My eyes burn blue, for they sizing up your time to be through with coon calling. I'm reading you, feeding you, pleading you. Wake up. It's so beautiful out here. It's so beautiful, but damn, girl, it's hot. I was just thinking that my edges is right. Oh, yes, girl. I'm not trying to get no dark, because, you know, I'm already black enough. You know, who will be here? ocean. Girl, I don't like them no way. Why? Because they always talking about something like stimulate your mind, meditate, save the world. Right! Like, so spiritual. Yes. Like, come on, I meditate at the club with my bottle. Like, yeah. My dream ain't finished. I don't feel like getting up today. The world's too cold. Don't got clean clothes. I'm too scared to face the truth today. But I still gotta get up, cause my dreaming tells me so. Reflecting truth and fate like divination from the soul. It's tiring but better than awake like funerals. They trying to keep me sleeping dumb cause that's what's comfortable. Catching Z's while they alchemy, eating people's clothes. I'm not living life asleep, so trying to stay in woe. Stretch, yawning, fiending for the comfort of your sleep. Stretches, yawning, fiending for the comfort of your sleep. Picking and choosing when you're conscious like narcolepsy. Think you equal in the pot that they say is melting. Saying you're righteous but you pray at the master's church. And when you're told about yourself you get your feelings hurt. Face truth, find comfort in sun will rise and dreams will fade. Wait, wait, wait, wait, wait, send it to your divine path. Feels good, right? Mi conciencia de las diferencias de clase en la comunidad negra empezó a temprana edad. Aunque mi abuela me enseñó más que nadie sobre la fuerza y el orgullo, tenía muchas ideas del tipo de Booker T. Washington. Era partidaria de que la gente saliera adelante cada uno con sus propios medios, lo que se expresaba en la frase el 10% con talento. Ella trabajaba duro y se ganaba la vida decentemente trabajando a destajo en una fábrica, pero para mí deseaba otra cosa. Estaba empeñada en que yo me convirtiera en una de ese 10% de la población negra, de los privilegiados, parte de la llamada burguesía negra. Uno de sus primeros pasos en esa dirección fue prohibirme firmemente que jugara con las ratas callejeras. me era imposible obedecerla, pues yo no tenía idea de lo que era eso. A menudo yo me convertía en el objetivo involuntario de su furia, acusada del delito de jugar con ratas callejeras. Mi abuela, retorciéndose de furia, me amenazaba con castigo sin cuento si seguía por ese camino. Recibía órdenes estrictas de abandonar mi afición a las ratas y de jugar con niños decentes. Pero nunca podíamos ponernos de acuerdo en quiénes eran los niños decentes. Para mi abuela, los niños decentes eran algo muy distinto. Los niños decentes venían de familias decentes. ¿Cómo sabía lo que era una familia decente? Una familia decente vivía en una casa decente. ¿Cómo se sabía lo que era una casa decente? Una casa decente estaba arreglada y tenía una acera adelante. Las familias decentes no dejaban que sus hijos jugaran en la calle sin zapatos, y no permitían que sus hijos usaran formas dialectales como ain't. Poco sabía mi abuela que esa era mi palabra favorita. En cuanto me alejaba lo suficiente para que ella no pudiera oírme, resulta que tenía una rata callejera bajo su techo y ni siquiera lo sabía. Supuestamente las ratas callejeras vivían en callejones, en casuchas destartaladas, pero mi abuelo a menudo llamaba rata callejera a uno de mis amigos, aunque no viviera en un callejón. Diligentemente, para ver si me entraba un poco de seso, me llevaba a visitar a niños decentes. Esas pequeñas almas decentes eran invariablemente los vástagos de los médicos, abogados, predicadores y empresarios de pompas fúnebres negros de Winnington. Los maestros de escuela, dueños de barberías y el editor del periódico, de color, también eran decentes. En casi todas esas pequeñas sesiones de juego decentes, los otros niños y yo nos quedábamos mirándonos los unos a los otros, incómodos. A veces nos metíamos en el juego y lo pasábamos bien, pero la mayor parte de las veces nos quedábamos mirándonos los unos a los otros, o nos poníamos a presumir. Los niños me enseñaban sus juguetes y demás, mientras los adultos mostraban su asombro con muchas exclamaciones. Lo peor era comer en la casa del predicador, donde se tiraban una hora rezando, o jugar a la pelota con la hija del de la funeraria. Siempre quería jugar a eso y a mí me daba un miedo de muerte que el balón se fuera a donde tenían a los difuntos, o que acabara en la boca de algún cadáver. A mi abuela le hubiera dado un patatús si hubiera sabido que el juego favorito de uno de los niños decentes consistía en enseñar su pilila y presumir de ella mientras amenazaba con mearse encima de todos. Después de estas visitas, mi abuela se pasaba una semana piando alegremente sobre lo lindos que eran mis pequeños amigos decentes y sobre lo bien que habíamos jugado juntos, mientras yo rezongaba en silencio y mantenía un gesto en la cara muy cercano a la insolencia. Mi abuela y yo librábamos una batalla que estuvo en punto muerto prácticamente hasta que me convertí en adulta. No era que yo quisiera desafiarla, era que yo sabía quién me caía bien. No me importaba el tipo de casa que tuvieran mis amigos o si viven en un callejón o no. Todo lo que importaba era si me gustaban. Estaba convencida entonces, y sigo estándolo, de que para algunas cosas los niños tienen mucho más sentido común que los adultos. Pero para mi joven mente, la vida en Winnington era excitante. Siempre había sitios nuevos a los que ir, y nuevos primos, tías y tíos a los que conocer. Uno de mis parientes favoritos era la tía Lou. Era la hermana de Mama Jessie y vive al otro lado de la ciudad. Era la única familia que le quedaba a mi abuelo allí, pues los otros se habían ido al norte o al oeste. La tía Lou tenía una casa mágica, llena de todo tipo de sabores, texturas, olores y cosas. En aquella casa había muchos senderos que explorar. Siempre me daba algo rico de comer y luego me dejaba suelta. Hasta que fui mayor no me enteré de que la tía Lou había tenido un hijo. Se llamaba Tío Willy y murió antes de que yo naciera. Fue una especie de leyenda en la ciudad durante los años 20, 30 y 40 del siglo XX. Siempre que llegaba, dicen, la tía Lou le rogaba y gemía y no dejaba de preocuparse hasta que él volvía a territorio más seguro en el norte. Dicen que quitaba los carteles de para personas de color y solo para blancos, y que violaba las leyes en segregación racial Jim Crow a capricho. Iba por ahí exigiendo sus derechos y denunciando la opresión que sufría la gente negra, y lógicamente nadie que la amara se sentía cómodo, hasta que se iba bien lejos. Le llamaban Willy el Salvaje, o ese indio loco, se supone que era negro y cherokee, pero la gente le llamaba eso por su carácter. Decían que tenía muchos amigos y que murió de causas naturales. El resto de los parientes que conocí procedían del lado de mi abuela. Su familia vivía en Sea Breeze, en las afueras de Wilmington, cerca de la playa de Carolina Beach. Su apellido era Freeman y tenían fama de ser excitables, de genio vivo y muy emotivos. Rara vez trabajaban por cuenta ajena. Preferían vivir en la tierra que les había dejado su padre. Trabajaban como agricultores y pescadores y tenían pequeños negocios. También he oído decir que andaban en el negocio del whisky ilegal. El padre de mi abuela era un indio Cherokee. Murió cuando ella era muy pequeña. Nadie sabe mucho sobre él, excepto que de alguna manera se hizo con mucha tierra que dejó a sus hijos. Esa tierra era muy valiosa porque una gran parte daba al río o al océano. Cada uno tenía una teoría diferente sobre lo que el bisabuelo había hecho para hacerse con ella. Pero fue por esa tierra por lo que mis abuelos se habían trasladado al sur. En 1950, el año que nos fuimos a Wilmington, el sur estaba totalmente segregado. La gente negra tenía prohibido ir a muchos sitios y eso incluía la playa. A veces recorrían todo el trayecto hasta Carolina del Sur solo para ver el mar. Mis abuelos decidieron abrir un negocio en su tierra. Consistía en un restaurante, cabinas donde la gente se podía cambiar de ropa y una zona para bailar y pasar el rato. Bye. El nombre popular de la playa era Bob City, aunque mis abuelos insistían en llamarla la playa de Freeman. A lo largo de mi infancia ese apellido no tuvo mayor significado, era como cualquier otro. No fue hasta que me hice mayor y empecé a leer historia negra cuando me di cuenta de su importancia. Después de la esclavitud, muchas personas negras se negaron a usar los apellidos de sus amos y prefirieron llamarse Freeman, que significa literalmente hombre libre. Ese nombre lo usaron también africanos que fueron liberados antes de que la esclavitud fuera abolida oficialmente. Pero fue sobre todo después de la abolición del sistema en el que los esclavos eran una mercancía más, cuando mucha gente negra se cambió el apellido a Freeman. Cuando me enteré de esto, empecé a ver a mis antepasados con otros ojos. Para mí la playa era un sitio maravilloso, y hasta el día de hoy no hay sitio en esta tierra que ame más. Nunca he visto una playa más bonita de como era entonces, antes de que decidieran construir un canal justo por la propiedad de mis abuelos. Hoy en día apenas es una pálida sombra de lo que fue, pues casi todo ha sido destruido por la erosión. Pero por aquel entonces había majestuosas dunas de arena cubiertas por alta hierba marina, donde mis primos y yo construíamos castillos, casas y a veces ciudades. Cuando el tiempo lo permitía, pasábamos horas escondiéndonos y atacándonos por sorpresa unos a otros. La arena era fina y estaba limpia, y al comienzo del verano podíamos encontrar todo tipo de conchas imaginables. Cuando hacía demasiado calor, nos sentábamos en el viejo jeep azul que conducía mi abuelo y jugábamos con cosas como muñecas de papel y tacitas de té. Cuando aprendí a leer, me sentaba al sol con alguno de los enormes sombreros que mi abuela me hacía llevar siempre y leía un libro tras otro. Cada 2 semanas mi abuelo iba a la biblioteca, de color, en la calle Red Cross, y la bibliotecaria le daba 10 libros o así para mí. En cuanto los terminaba, el abuelo regresaba a por otro lote. Tenía una imaginación muy viva. Me sentaba frente al océano y mis pensamientos se perdían en historias que giraban en torno a piratas y a los gemelos Bubsy, personajes de novelas infantiles muy populares durante casi todo el siglo XX. Soñaba con todos los lugares al otro lado del mar sobre los que había leído, y me preguntaba si los llegaría a conocer algún día. Y por supuesto, soñaba despiertas todo tipo de cosas, la mayoría tontas. Pero no pasaba los días solo soñando. Mis abuelos creían firmemente en el trabajo. Ellos habían trabajado toda su vida y para nada iban a tolerar a ningún haragán a su alrededor. Cada día había tareas que hacer, y no se jugaba hasta que estuvieran hechas. Yo me ocupaba de cosas como colocar las bolsas de papas fritas en los expositores, reponer refrescos en la nevera, limpiar las mesas, etc. Cuando así había clientes, yo vendía las cosas pequeñas, patatas, galletas, encurtidos y manitas de cerdo en vinagre. También ponía las mesas y les llevaba a los clientes lo que necesitaran. Pero mi tarea principal era cobrar 50 centavos por aparcar. Como no había carretera hasta nuestra playa porque el tramo pavimentado terminaba en la parte de Los Blancos, mis abuelos tuvieron que pagar para construir sobre la arena una pista y un aparcamiento de tierra. Se trajeron camiones de tierra y una pisanadora la igualó hasta que tuvo la consistencia suficiente para poder pisar encima. Esto fue un proceso caro, por lo que mis abuelos decidieron cobrar 50 céntimos por el aparcamiento. Yo sabía contar y el entender el cambio desde una edad muy temprana, así que me tocaba a mí cobrar los 50 céntimos. Durante la semana no me llevaba demasiado tiempo, pero los fines de semana, si hacía bueno, tenía que estar todo el día. Llegaban coches y autobuses de las 2 Carolinas y de Virginia. Había grupos parroquiales, escolares, de clubes sociales, clubes femeninos, de Boy Scouts, de Girl Scouts. A la playa venía todo tipo de gente, algunos con un poco de dinero y otros que se notaba que eran pobres de verdad. En todos los años que pasé en aquella playa, solo 1 o 2 personas me fastidiaron. Casi todos me trataron muy bien, como si fuera hija suya. La gente que venía a la playa me fascinaba. Me encantaba verlos ir y venir. Al poco ya reconocí a los clientes fijos y no me llevó mucho aprenderme sus nombres. Algunos me daban propina, que normalmente gastaba en la rocola. Había muchas parejas y yo pasaba parte del tiempo espiándolos en el aparcamiento, pero no eran muy interesantes. Todo lo que hacían era retorcerse mucho. Era mucho mejor comprobar las matrículas. Podía reconocerlas de casi todos los estados solo con verlas y coleccionar bichos. Tenía una colección enorme. Pero lo mejor era observar a las familias que venían de picnic con su pollo frito, sandía y ensalada de patata. A algunos se les veía tan felices que se notaba que no tenían muchas oportunidades de disfrutar así. Y yo siempre estaba al loro, a la búsqueda de niños con los que jugar cuando no tenía nada que hacer. Luego estaban los vividores. Sus coches olían a whisky. Bailaban un montón, comían un montón, se gastaban un montón en la máquina de discos y muchas veces me preguntaban si llegarían bien a casa. A la playa venía mucha gente pobre. A veces la parte inferior de sus desechos, coches o camionetas estaba que se caía a pedazos. Normalmente venían con un montón de niños y no tenían trajes de baño. Nadaban con la ropa que llevaban puesta y la mitad del tiempo los niños pequeños iban desnudos. Luego estaban los que venían para darse aires, normalmente por la noche, todos encopetados, para cenar. Muchos decían, no puedo soportar el sol, ya soy bastante negro, yo no me pongo al sol. Era increíble la cantidad de gente que decía que ya eran demasiado negros. Los mirábamos como si estuvieran locos, porque a nosotros nos encantaba el sol, pero las sombrillas de alquiler nos quitaban de las manos. Alguna gente incluso ponía ropa y mantas alrededor para que no se colase ni un rayito. Una señora se colocaba siempre una bolsa de papel en la cabeza y le hacía unos agujeros para los ojos. Algunas mujeres no se acercaban al agua porque les daba miedo que el pelo se les pusiera hecho un horror. Una de las cosas que me conmovía era cuando alguien veía el mar por primera vez. Era asombroso contemplarlo. Se quedaban allí sobrecogidos, como si se hubiera encontrado cara a cara con Dios o con la inmensidad del universo. Una vez me acuerdo que un predicador llevó a la playa a una señora mayor. Era la persona más vieja que yo había visto en mi vida. Dijo que solo quería ver el mar antes de morir. Se quedó quieta en un sitio durante tanto rato que parecía que estaba en trance. Luego, con ayuda del predicador, se dio una vuelta caminando con dificultad. Cogió algunas conchas de las normalitas y las puso en su pañuelo como si fueran los objetos más preciados del mundo. Warm and fun like apple pie. You heat me up and cool me down. Come have a slice, I'm twice as nice. When you wash me down with lemon ice, pinch my sides, cover my eyes. Pick me up and ring me round. Don't wanna fight, I'm yours tonight. Smooth as whiskey, take me down. I'm a summer night on an endless day. Just like a child, I wanna play. Wanna play a game, go and hide and seek. You can be the student, I can help you teach. Let me lick my lips, blow you a kiss while I sit here and sip my tea. You can chase me round in my princess crown and make a big old fuss of me. Cinnamon flavor. Sweetest pie, come and kiss my thigh and melt me till I'm wet again. Fire in the sky as I bat my eye, you go and bite my lip again. I'm so mischievous, leaning for a kiss. Baby, you are my bestest friend. Don't even have to call you, you're home by supper time. Tell you that it's yours and you tell me that it's mine. Look, I made you something, it's homemade apple pie. Tell me that you love me and that you belong to me. riding through the country, hair blowing, I'm free. Never needed nothing, just some time for you and me. Me encantaba comer, aún me encanta, por lo que la playa me iba estupendamente. Aún ahora, cuando me acuerdo de aquellas cenas a base de frituras de pollo y de pescado, se me hace la boca agua. Pero lo que de verdad me emociona es acordarme de aquellas fuentes de marisco, pescado, gambas, ostras, cangrejo asado, almejas fritas y patatas fritas con guarnición de lechuga y tomate. Si no me falla la memoria, creo que se vendían por $1.50. Además de la comida, mi amor era la música. Fats Domino, Nat King Cole, Chuck Berry, Little Richard, The Platters, Brooke Benton, Bobby Blue Band, James Brown, Dinah Washington, Maxine Brown, Big Mabel, era alguna de las personas que escuché durante aquellos años en la playa. Me encanta bailar. En cuanto ponían aquella música, yo bailaba sin parar. Esa era una otra forma de recibir propinas. La gente me animaba. Venga chica, vamos, vamos. Tío, mira cómo baila esa niña. Pero también me gustaba ver bailar a la gente. Muchas veces el abuelo o la abuela me tenían que llamar para que saliera del trance en el que estaba, mirando a la gente bailar en vez de haciendo las tareas. Por la noche, mis primos, que a veces venían de trabajar en la playa, contaban historias de fantasmas. Les encantaba contármelas a mí porque me moría de miedo. Me hablaban de gente que volvía de la muerte, de serpientes que reptaban a más de 150 kilómetros por hora y que podían matar con la cola, y de fantasmas rojos y lugares encantados y todo tipo de cosas terroríficas. Yo tenía mucha imaginación y antes de que terminara la velada, la hierba marina se había convertido en monstruos y el viento lanzaba aullidos espectrales. A veces hasta la abuela y el abuelo se metían en aquellas sesiones de cuentos de terror. La favorita de mi abuelo era esta. Una noche terrible de tormenta, él volvía a casa en coche. Había unos truenos y relámpagos tremendos. Vio que cayó un rayo en un árbol un poco más adelante y vio cómo el árbol caía sobre la carretera. Intentó parar, pero era demasiado tarde. Se preparó para chocarse con él, pero no pasó nada. El coche lo atravesó limpiamente como si no estuviera ahí. Se volvió y claro que estaba aún cruzado sobre la carretera. Jura que la historia es verdad y estoy convencida de que él lo cree. Sin embargo, nos visitaban fantasmas de verdad, fantasmas vivos. Eran los fantasmas del aparcamiento. Parece que a los ciudadanos blancos del Wilmington y Carolina Beach no les hacía mucha gracia que mis abuelos se hubieran atrevido a construir en ese terreno y a poner en marcha un negocio de color. Estábamos demasiado cerca para que se sintieran cómodos, así que de vez en cuando nos visitaban para mostrar su desaprobación. No estoy segura de si eran miembros con carné del Ku Klux Klan, pero a juzgar por su comportamiento daba la impresión de que sí. Pero claro, no llevaban puesta la sábana. Podrían haber sido chavales norteamericanos de sangre caliente que salían a divertirse de forma sana. El aparcamiento estaba hecho de tierra y los coches que se ponían a dar vueltas a gran velocidad lo echaban a perder en nada de tiempo. Dos o tres de ellos giraban y giraban el aparcamiento con un coche, virando y derrapando, mientras soltaban a voz grito, tacos e insultos racistas. Una vez incluso dispararon al aire. Recuerdo que los veía y los oía allí afuera mientras me preguntaba qué más iban a hacer. Más de una vez vi al abuelo acercarse a donde guardaba su arma y llevarla en silencio a donde estaba sentado. Por alguna razón eso me daba más miedo, porque sabía que él también estaba asustado. Finalmente el abuelo colocó una enorme cadena gorda, casi tan grande como las que se usan para las anclas de los barcos, para cerrar la carretera en la entrada del aparcamiento. Esto consiguió eliminar a nuestros visitantes nocturnos. Una noche, cuando mi abuela y yo estábamos colocando la cadena en su lugar y echando el candado, se acercó un hombre blanco en coche y con un tono arrogante de voz le ordenó a la abuela que abriera para que pudiera dar la vuelta. Mi abuela, muy digna, le contestó: «No, no puedo permitirle que haga eso». Entonces, en un tono más agradable, él le pidió de nuevo que abriera. «No», dijo ella de nuevo. «Venga, tieta, que tengo una mamacita en casa. Abre la puerta para que pueda dar la vuelta». «¿Qué ha dicho usted?», preguntó mi abuela. «He dicho que tengo una mamacita en casa, así que venga, abre». Mi abuela se inclinó hacia el rostro del hombre. «No me importa cuántas mamacitas tenga usted en su casa. No me importa si tiene 100. Usted va a dar marcha atrás al coche esta noche. Y quiero que salga de mi propiedad ahora mismo». ahora mismo. El hombre se puso tan colorado como solo puede ponerse un facha blanco y metió la marcha atrás. El camino era bastante estrecho, apenas cabía un coche, y era imposible que pudiera girar sin quedarse atrapado en la arena. Tuvo que ir marcha atrás durante más de medio kilómetro. Mientras le mirábamos retroceder, la abuela y yo nos reíamos tanto que se nos saltaron las lágrimas. Cada día cuando íbamos en coche desde la casa en la calle 7 hasta la playa, pasábamos por un parque precioso con un zoo. Y cada día yo pedía, rogaba y gemía hasta aburrir a mi abuela para que me llevara a verla. Era casi una obsesión. Ella siempre me decía que algún día me llevaría, pero algún día no llegaba. Nunca. Yo me quedaba sentada en el coche, de morros, pensando en lo mala que era. Me parecía que la abuela tenía que ser la persona más mala sobre la faz de la tierra. Por fin, con la expresión más extraña en la cara, me dijo que no se nos permitía entrar allí, porque éramos negros. Cuando estábamos en la playa hacíamos la compra en Carolina Beach, que tenía un parque de atracciones, pero los negros no nos dejaban entrar, claro. Cada vez que pasábamos por allí yo miraba el Tío Vivo y la noria y los pequeños cochecitos y aviones en mi corazón solo anhelaba montar en ellos. Pero mi atracción favorita prohibida era una con barquitos en un estanque y cada vez que los veía me sentía frustrada y desposeída. Por supuesto, como soy una criatura pesada, siempre pedía que me llevaran a las atracciones, a pesar de saber perfectamente cuál iba a ser la respuesta. Un verano mi madre, mi hermana y yo íbamos caminando por el paseo marítimo. Mi madre estaba pasando parte de las vacaciones ayudando a mis abuelos en el negocio. En cuanto nos acercamos a las atracciones, yo empecé con mi rollo habitual. Y seguí así hasta la sociedad, hasta que mi madre sonriendo dijo, «Ya basta, voy a intentar que nos dejen entrar». Cuando llegamos no quiso oír ni una palabra de ninguna de vosotras, solo habló yo. Si os preguntan algo, no contestéis. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! Mi madre se acercó a la taquilla y se puso a hablar. Yo no entendí una palabra de lo que decía. La señora de la ventanilla no hacía más que decirle a mi madre que no podía venderle entradas. Mi madre seguía hablando muy rápido y moviendo las manos. Vino el encargado y le dijo a mi madre que no podía comprar entradas y que no podíamos entrar al parque. Mi madre siguió hablando y moviendo las manos y enseguida se puso a gritar en aquella lengua extranjera. Yo no sabía si era un idioma de mentiras o uno de verdad. Se acercaron varios hombres más. Le hablaron a mi madre. Ella siguió. Luego los hombres se fueron a un lado y hablaron entre ellos. Y volvieron y le dijeron a la taquillera que le diera las entradas. Smell the flowers, felt empty now for hours, lost my powers. I can't smell the flowers, I'm sick of all these towers, think I done too many downers. Hard to see the value in these half-hearted encounters. Can't deal with the truth, so we just change the world around us to feel and smell just like we want it to. Fuck what we're meant to do, can't hang round, be no fool, wasting time just getting high. Getting high to get by, clear my mind, yeah, blue skies. All this time I've been flying. From up here, I can't smell the flowers. Felt empty now for hours. Lost my powers. I can't smell the flowers, and I'm sick of all these towers. Done too many downers. Stuck inside a space I have created for myself to be around no one else. I'm working on my spells to get me out of here. Oh yeah, your words are wisdom. Oh yeah, you keep on giving, but now there's no forgiving. And yeah, I'm overthinking. Some days I am just sinking. Static, nah, I ain't driven. Talking, but I ain't listening. I can't smell the flowers. Felt empty now for hours. Lost my powers. flowers and I'm sick of all these towers. Done too many downers. I can't smell the flowers. Been hanging out for hours. Where's my powers? And I'm sick of all these towers towering over me. Feeling fucking lonely. Like no one even knows me. Not even my own homies. Getting high to get by. Clear my mind, yeah, blow skies. All this time I've been flying from up here. I can't smell the flowers, felt empty now for hours. Lost my powers. I can't smell the flowers, I'm sick of all these towers. Too many downers. I can't smell the flowers, felt empty now for hours. Lost my powers. I can't smell the flowers, I'm sick of all these towers. Too many downers. Yo no podía creerlo. De repente estábamos riendo y gritando y subiendo en las atracciones. Todos los blancos se nos quedaban mirando. Pero no nos importaba. Estábamos muy ocupadas pasándola en grande. Cuando por fin pude subirme en uno de aquellos barquitos, mi madre tuvo que sacarme a rastras para alejarme de ellos. Yo estaba en la gloria. Después de subir en todas las atracciones, fuimos al Dairy Queen para tomar un helado. Volvimos a casa cantando y riendo todo el camino. Al llegar, mi madre nos contó que había hablado en español y que les había dicho a los encargados que venía de un país hispano y que si no nos dejaban entrar, llamaría a la embajada y a las Naciones Unidas y a no sé quién más. Nos reímos y seguimos hablando de aquello durante mucho tiempo, pero fue una lección que nunca he olvidado. Cualquiera fuese quien fuese, aunque fuera un recién llegado, tenía más derechos y se le mostraba más respeto que a los negros nacidos en América. Mi primera experiencia escolar fue en la escuela de la señora Perkins en Wilmington. Era un sitio pequeño con dos cuartos en la calle Red Cross, donde aprendí los rudimentos de lectura, escritura y aritmética. Yo tenía 4 años. La escuela de la señora Perkins era lo más cercano a una guardería que había para la gente negra de Wilmington, pero ella no se dedicaba a esos juegos de niños. Estábamos allí para aprender. Sin embargo, yo era propensa a coger catarros y supongo que la estufa parigona de la escuela no daba suficiente calor. Pasaba enferma más tiempo del que pasaba en el aula, pero aprendí lo suficiente para que cuando empecé primero todo me pareciera fácil. Ya sabía leer. Pasé la mayor parte de primero en Nueva York con mi madre y el resto de ese curso y segundo en el sur con los abuelos. Asistí a la escuela elemental Gregory de Wilmington. Mis maestros conocían bien a los abuelos y les daban informes directos de mis progresos. Los maestros eran severos y creían solemnemente en el valor de unos buenos golpes con la regla, pero aprendíamos. Por supuesto, nuestra escuela era segregada, pero los maestros se tomaban más interés en nuestra vida porque ellos vivían en nuestro mundo, en los mismos barrios. Eran conscientes de los obstáculos, sabían a lo que tendríamos que enfrentarnos cuando fuéramos adultos y trataban de protegernos todo lo que podían. Más de una vez nos castigaron porque algún niño se había burlado de otro que era pobre e iba mal vestido. No digo que la segregación fuera un sistema bueno. Nuestras escuelas eran de segunda categoría. Los libros estaban usados y rotos, heredados de escuelas blancas. Solo recibíamos una fracción del dinero que el Estado asignaba a las escuelas blancas, y las condiciones en las que muchos niños negros recibían una educación solo pueden calificarse de terribles. Pero los niños negros recibían apoyo y comprensión y ánimo en lugar de la indiferencia hostil que a menudo encontraban en las escuelas integradas. Junto a la escuela había un amplio patio de tierra donde jugábamos y nos peleábamos. Crecimos luchando. Era realmente difícil concluir los años escolares sin alguna pelea, solo para sobrevivir. Pero siempre me pregunté qué hacía que la gente se peleara, en especial una vez que estudiamos las guerras. solía contemplar los restos de un barco hundido que aparecía inclinado ante nuestra playa y preguntarme cómo había muerto la gente en él. Estaba cubierto de un musgo verde y yo me imaginaba esqueletos que flotaban en el interior. El barco había sido hundido durante la Guerra de Secesión y siempre me pregunté si llevaba a soldados del norte o del sur. En aquellos días yo pensaba que los del norte eran los buenos. Pero nunca pude verle el sentido a la guerra. Recuerdo que me enseñaron que la Primera Guerra Mundial era la guerra que debía acabar con todas las demás guerras. Bueno, ya sabemos que eso era mentira porque luego vino la Segunda. Me acuerdo de que un maestro nos contó que la Primera Guerra Mundial se inició porque el príncipe Francisco Fernando fue asesinado en algún lugar de Austria. Cuando nos enseñaban historia nunca nos contaban las verdaderas razones de las cosas. Solo nos enseñaban detalles triviales, hechos simplistas, frases clave y una amplia gama de datos sin sentido. Yo no lo entendía. ¿Qué hacía la gente de un sitio tan lejano como América, metida en una guerra solo porque habían asesinado a un príncipe en Austria? Me podía imaginar la que se armaría si yo volviera a casa y le dijese a mi abuela que me había metido en una pelea porque habían matado a un tipo en Europa. En la escuela decían que la guerra pareciera tan gloriosa, tan heroica, pero las guerras que librábamos en el patio y de camino a casa no eran nada gloriosas. Aparte de los cortes y arañazos que recibíamos en nuestro campo de batalla, lo más probable era que luego nos zurraran por pelearnos o por ensuciarnos la ropa. Yo en eso tenía bastante suerte. Cuando mi abuela descubría que seguía entera, no montaba mucho jaleo. Supongo que tenía el mismo aspecto después de una pelea que cuando volví a casa después de clase cualquier día normal. Era por naturaleza un marimacho y muy dejada. Siempre llevaba la blusa colgando por fuera de la falda, uno de los calcetines caído y el pelo suelto y salvaje en torno a la cabeza. Constantemente me las apañaba para romper o ensuciar algo, y como era torpe y poco elegante, parecía la víctima de unas 50 guerras. Casi todas nuestras peleas empezaban por pequeñas disputas como que alguien te había pisado, escupitajos que volaban y la propiedad disputada de lápices y bolis. Pero en lo profundo de esos desacuerdos se veía claramente el odio por nosotros mismos. Cabeza rizada, como te agarre te meto una navajada. Ahora como eres negro, eres feo, pero te voy a dar una paliza que te voy a dejar morao. No eres más que otro negrata cualquiera para mí. Te vas a enterar de lo que les hago yo a los negratas como tú. Más vale que cierres esa bocota de negro. Nos llamábamos unos a otros usando expresiones como Jungle Bunnies y Bush Boogies, comentarios racistas usados por los blancos para referirse a las personas negras de forma peyorativa. Nos referíamos a los labios gordos y feos y a las narices anchas de cada uno. Nos lanzábamos otros insultos racistas como Picaninis y Naipi Hired. I'm sitting here on my own, feeling confused. I'm slightly amused by it all. I'm wavy, you have no control. My mind is blossoming lately. You think you're the wave, I beg to differ. I inherited the wave, I am different clouds, different prices, different scars, different seduction. I cannot and won't conform. I'll do it all on my own. I keep it G all the time. Always left wondering why I cannot fit in. I am so different. I might stand up on my ones. I might bust a one two step. I might just keep it serious. Stay delirious. I might get sick of ya. I might be sick with ya. Oh wow, wow, wow. I'm whipping it like I'm Hawkeye, leaning all so far. Compórtate según tu edad, no según tu raza, nos decíamos unos a otros. Cuando acabe contigo me lo agradecerás, te voy a dar tal paliza que te voy a quitar el negro. La negrura hacía peor cualquier insulto. Cuando llamabas hijo puta a alguien era malo, pero si le llamabas negro hijo puta, eso sí era terrible. De hecho, en aquella época llamarle a alguien negro a secas era causa suficiente para pelear. ¿A quién le estás llamando negro?, contestábamos. Nunca habíamos oído la frase "lo negro es bello", y a la mayoría de nosotros aquella idea no se nos había ocurrido nunca. Odiaba que me peinara la abuela, y ella odiaba hacerlo. Yo siempre he tenido el pelo abundante, largo y rizado, y a mi abuela le resultaba muy difícil peinarlo. Ella tiene el pelo liso, así que se impacientaba con el mío. Cuando me lo peinaba, siempre me acordaba de algo malo que yo había hecho ese mismo día o el anterior, y me daba golpecitos en la cabeza con el peine. Durante estas sesiones me decía siempre: cuando crezcas, quiero que te cases con un hombre de buen pelo, para que tus hijos tengan el pelo bueno, ¿me oyes? Sí, abuela. Yo me preguntaba por qué ella misma no había hecho caso de sus propios consejos, pues el pelo de mi abuelo no era liso en absoluto, pero nunca me atreví a preguntarlo. Mi abuela solo decía lo que todo el mundo sabía: el pelo bueno era mejor que el malo, lo que quería decir que el pelo liso era mejor que el pelo rizado. Cuando mi hermana Beverly era pequeña, yo solía burlarme de sus labios. Tiene unos labios grandes y bonitos, pero por aquel entonces los veíamos como una especie de defecto. Nunca me parecieron feos. Mi hermana siempre me ha parecido muy guapa, pero sus labios eran algo bueno de lo que reírme. Una vez le dije: con esos grandes morrazos, lo único bueno que tienes es tu pelo largo. Más vale que no te lo cortes nunca. Jamás sabré cuánto daño le hizo a mi hermana toda aquella burla, pero yo solo decía lo que todo el mundo sabía: los labios finos y pequeños eran mejor que los labios grandes y gruesos. Todo el mundo lo sabía. Había una niña en nuestra escuela cuya madre la hacía llevar una pinza de ropa en la nariz para estrechársela. Había unas cuantas niñas que intentaban blanquearse la piel con una crema muy fuerte, y lo que conseguían era que les salieran granos. Y por supuesto, íbamos al salón de belleza y nos alisábamos el pelo. Yo estaba impaciente por llegar allí y que me lo plancharan completamente. Quería recitos a la Shirley Temple. Odiaba el olor del pelo planchado y que me quemaran las orejas. pero nos habían enseñado que las mujeres tenían que hacer grandes sacrificios para ser bellas. Y todo el mundo sabía que una tenía que estar loca para caminar por la calle con pelo rizado todo tieso hacia afuera. Y por supuesto, el pelo largo era mejor que el pelo corto. Todos lo sabíamos. Nos habían lavado el cerebro a todos y ni siquiera nos dábamos cuenta. Aceptábamos los sistemas de valores blancos y los estándares de belleza blancos, y en ocasiones aceptábamos la visión del hombre blanco de nosotros mismos. Nunca habíamos tenido contacto con ningún otro punto de vista ni con ningún otro modelo de belleza. Desde que era pequeñita recuerdo que la gente negra decía: los negratas son una mierda. Ya sabes lo vagos que son los negratas. Sí, a un negrata le das la mano, se tomará el brazo. Todo el mundo sabía lo que a los negratas les gusta hacer después de comer: dormir. Todo el mundo sabía que los negratas son incapaces de llegar puntualmente. Por eso existía el CPT, el tiempo de la gente de color, por sus siglas en inglés. A los negratas no les importa nada. Los negratas no se apoyan unos a otros. La lista seguía y seguía. En general aceptábamos que estas afirmaciones eran verdad hasta cierto punto, y en general cada uno de nosotros las convertíamos en verdad en nuestro interior por el hecho de creerlas. Ingresé en tercero en la escuela PS-154 de Queens, que era casi toda de blancos, con lo que yo era la única niña negra de mi clase. Toda mi familia estaba contenta de que fuera a la escuela en Nueva York. Las escuelas son mejores, decían. Recibirás una educación mejor en el norte que en esa escuela segregada del sur. La escuela del norte era para mí muy diferente de la escuela del sur. Para empezar, los maestros eran todos blancos. No recuerdo haber tenido ningún maestro negro hasta el instituto. Siempre me estaban sonriendo. Y cuanto mayor me hacía, menos me gustaban aquellas sonrisas. En aquel momento no sabía cómo llamarlas, pero ahora las llamo sonrisitas para negritos. Mi maestro de tercero era joven, rubia, de clase media y muy remilgada. Cada vez que yo entraba en el aula me enseñaba sus 32 dientes, pero no había nada sincero en su sonrisa. Nunca me hizo sentir bien. Había siempre algo exagerado y poco natural en su comportamiento conmigo. En mi primer o segundo día de clase, se puso a enseñarnos caligrafía. ¿Alguien sabe cómo escribir una L mayúscula en letra de imprenta?, preguntó. Nadie alzó la mano. Yo lo hice tímidamente. ¿Tú sabes cómo hacerla?, me preguntó con incredulidad. Sí, le dije. Lo hicimos el año pasado en el sur. Bueno, ven y escríbela en la pizarra entonces, me dijo. Yo tracé mi lastimera L mayúscula de segundo grado en la pizarra. Después de mirarme y asentir, ella dibujó una L grande y elegante junto a la mía. ¿Es esto lo que intentabas hacer, Joan?, dijo con aire petulante. Toda la clase se echó a reír. Yo quería que se me tragara la tierra. A partir de ahí parecía que cada vez que mencionaba algo que había aprendido en el sur, ella se ponía furiosa. Nunca percibía mi mano alzada. Cuando ya no podía ignorarla porque nadie más la había levantado, decía algo como: ah, ¿tú sabes la respuesta, Joan? Cada día de fiesta una clase tenía que representar una obra. Había obras para el día de Cristóbal Colón, Halloween, el día de Acción de Gracias, Navidad. A nuestra clase le tocó el cumpleaños de George Washington, y nuestra obra trataba de cómo cortó un cerezo cuando era niño. A mí me eligieron para salir en la obra. Yo estaba encantada y muy orgullosa. Me tocó hacer de uno de los cerezos. La maestra me puso un poco de papel crepé por la cabeza y me dijo que me colocara en la parte de atrás del escenario y que me quedara ahí hasta el final de la obra. En ese momento, los cerezos debían mecerse de un lado para otro y cantar: George Washington nunca dijo una mentira, nunca dijo una mentira, nunca dijo una mentira. George Washington nunca dijo una mentira y la verdad avanza sin parar. Hey.

Mi maestro, el señor Trovawitz, sin embargo, molaba y era un muy buen profesor. Tenía ideas modernas sobre la enseñanza y en lugar de hacernos leer aquellas viejas y aburridas antologías, nos hacía leer libros de verdad y escribir resúmenes sobre ellos. Sus clases siempre eran interesantes. Nos contaba todo tipo de chistes e historias y parecía interesarse sinceramente por nosotros. Ese año nos tocaba estudiar la Guerra de Secesión y cómo Lincoln liberó a los esclavos. Como todos los otros maestros, el señor Trovawitz nos contó la versión del cuento de hadas de la historia, pero al menos lo hacía ameno. Ese año a mí me encantaba Lincoln. Me aprendí de memoria el poema entero, Oh Capitán, mi capitán, de Walt Whitman, y lo recité a la clase. Poco sabía entonces que Lincoln era un archirracista, que había mostrado abiertamente su desdén por la gente negra. Era de la opinión de que a los negros se les debería deportar a la fuerza a África o a cualquier otra parte. Nos habían enseñado que la guerra de secesión se hizo para liberar a los esclavos, y solo cuando llegué a la universidad aprendí que aquella guerra se hizo por motivos económicos. El hecho de que oficialmente se aboliera la esclavitud fue un efecto colateral. Los industriales del norte estaban luchando por hacerse con el control de la economía. Antes de la guerra, la economía industrial del norte dependía en gran medida del algodón del sur. La economía esclavista del sur constituía una amenaza para el capitalismo del norte. ¿Qué pasaría si los dueños de esclavos del sur decidieran montar fábricas y procesar el algodón ellos mismos? Los capitalistas del norte no podían competir con la mano de obra esclava y su economía capitalista sería destruida. El norte fue a la guerra para asegurarse de que esto no sucediera. Cuando aún estaba en cuarto me caí de un columpio y me rompí una pierna. Mr. Trovawitz vino a casa y me dio clase y me puso deberes. Cuando volví a la escuela, él se había ido para dar clase en la universidad. Todos nos pusimos muy tristes. Le sustituyó una maestra con cara de pájaro, de las que siguen el manual a rajatabla, e insisten en que hay que aprenderlo a todo de memoria. Nos obligó a volver a las antologías y movió los pupitres para que volviéramos a estar sentados en filas. A mí no me caía bien y me aburría a muerte. Una vez nuestra clase hizo un baile. Para mí era algo grande porque me encantaba bailar. Los niños blancos no tenían ni idea. Parecían un grupo de canguros borrachos, dando saltos por todas partes, incapaces de seguir el ritmo de la música. Yo estaba allí sentada con la mano en la boca, intentando contener la risa. Me moría de ganas de salir a la pista y enseñarles cómo se hacía, pero nadie me lo pidió. No creo que se les ocurriera siquiera, y si lo pensaron, sabían que no debían hacerlo. Bailar con una negrata podía dar por lo menos para que te vacilaran toda una semana. Pero esos blancos no mostraban abiertamente su racismo en absoluto. Estaba encubierto, como el de sus padres. Bueno, yo me quedé allí sentada mirándoles dar saltos hasta que un niño, nunca me olvidaré de su nombre, Richard Kennedy. Era un chaval irlandés, pobre, con el pelo rojo. Se acercó a donde estaba sentada y me dijo, «Si me das 10 céntimos bailaré contigo». Lo triste de la anécdota es que estuve a punto de darle el dinero. En quinto me pusieron en la clase de la más famosa sargento de la escuela, la señora Hoffler. Desde el primer día supe que iba a ser un año muy largo y muy difícil. Lo único bueno es que había otro niño negro en la clase. La maestra nos colocó al fondo a los dos juntos. Se llamaba David algo, pero yo le llamaba David Pican. La maestra era una de esos tipos militares y sus clases parecían un campamento de entrenamiento para reclutas. Se nos decía dónde sentarnos, cómo sentarnos y qué tipo de cuadernos, bolis, lápices, etcétera, debíamos usar. No nos dejaba hablar y nos daba toneladas de deberes. Su castigo para todo era más tarea para casa. Cuando pillaba a alguien hablando o haciendo algo que no le gustaba, le daba tarea extra. Cuando no hacías los deberes, te daba más. Y cada vez que te daba más tarea, escribía tu nombre en la pizarra y se negaba a borrarlo hasta que habías entregado tu castigo. Para cuando me fui de clase, mi nombre prácticamente llenaba la pizarra entera. David y yo éramos sus objetivos favoritos. Toda la clase podía estar montando jaleo, pero nosotros éramos los únicos a los que veía con la boca abierta. Cuanto más se cebaba con nosotros, más rebelde me volvía yo. Me sentaba en la parte de atrás y hacía chistes sobre ella. Un día, cuando estábamos hablando y riéndonos, se acercó y levantó a David de su asiento agarrándole de la oreja y retorciéndola hasta que todo ese lado de su cara se puso rojo y contorsionado por el dolor. En ese mismo momento yo decidí que a mí no me lo iba a hacer. Pocos días más tarde vino por mí. Cuando me puso la mano encima le dio un puntapié o un golpe. Ya no acuerdo qué. La cosa es que cuando me quise dar cuenta estaba en la oficina del director y me mandaban a casa con una nota. Yo tenía un miedo de muerte de que mi madre se enterara, así que firmé la nota yo misma y la llevé a la escuela al día siguiente. Mi firma no engañó a nadie. Para contarlo brevemente, cuando mi madre se enteró, se lo confesé todo y le hablé de la señora Hoffler. Creo que ya tenía cierta idea de lo que estaba pasando, porque había notado que yo había cambiado. Yo siempre había sido una niña muy callada y obediente en clase. Mi madre fue a la escuela, habló con la maestra y con el director, y exigió que me pasaran a otro grupo. Menos mal que no era uno de esos progenitores que creen que el maestro siempre tiene la razón, porque de ser así, no se lo habría pasado. Supongo que tiene que ver el hecho de que es maestra, y es muy consciente del racismo y la hostilidad a la que están expuestos los niños negros desde el momento en que empiezan la escuela. Say No recuerdo el nombre de mi otra maestra de quinto. Basta decir que era larguísimo y empezaba con una Z. Pero era muy simpática y muy buena maestra. Ella nos introdujo al arte, a la literatura y a la filosofía. Recuerdo que en su clase estudié la Revolución Francesa. Ella hacía que personajes como María Antonieta, Charlotte Corday y Robespierre parecieran vivos. Nos habló sobre filósofos como Rousseau, que influyó en el pensamiento de su tiempo, y sobre cómo la Revolución Francesa recibió la influencia de la Revolución Americana. Incluso nos mostró imágenes del arte y la arquitectura de esa época. Fue la primera maestra de las pocas que había que enseñaba las materias relacionando unas cosas con otras. Antes de estar en su clase nunca hubiera imaginado que la historia estaba conectada con el arte, que la filosofía estaba relacionada con la ciencia, etc. La forma normal que se enseña a la gente en América es que cada asignatura es un compartimento separado y no tiene relación con ninguna otra materia. En general, se nos transmiten fragmentos de conocimiento inconexo y nuestra educación no sigue un modelo o formato lógico. Es exactamente este tipo de educación la que genera personas que carecen de la habilidad de pensar por sí mismas y que por lo tanto son manipuladas fácilmente. A medida que crecíamos, las diferencias entre los negros y los blancos, los estudiantes ricos y los pobres, se hacían más y más grandes. Una vez un maestro nuevo nos dijo que hiciéramos móviles como deberes. Casi todos llevamos móviles de cartón, madera o papel. Un niño llevó un móvil hecho de metales, no solo de un tipo, sino metales de diferentes colores. Yo estaba alucinada ante aquel niño que poseía los recursos para recortar todas aquellas diversas formas perfectamente geométricas. Calder había tomado nota. La escuela estaba situada en un barrio de clase media y de mayoría judía. En el centro había una pequeña isla de gente negra, y ahí era donde yo vivía. Estaba casi completamente segregada de la zona blanca. La escuela estaba justo en el medio. En la mayoría de las familias negras trabajaban tanto el padre como la madre, y muchos tenían dos o tres trabajos, por lo que no podían pasar mucho tiempo en la escuela. Pero algunos de los padres blancos estaban allí para cada cosilla que se hacía, desde excursiones hasta la venta de galletas. Y anda que no eran avasalladores. Hasta el día de hoy sigo convencida de que algunos de ellos hacían casi todos los deberes de sus hijos. Los niños negros escribían una redacción o un resumen de un libro en simple papel rayado y lo entregaban. Algunos de los niños blancos representaban sus trabajos en carpetas caras. Algunos estaban escritos a máquina, y cada página estaba plastificada. Me podía yo imaginar pidiéndole a mi madre que me pasara a máquina la tarea, o que me diera dinero para carpetas o para fondas de plástico transparentes. Seguramente había pensado que me había vuelto loca. Los niños blancos venían a la escuela con todo tipo de mierdas. Juegos caros de pluma y lápiz, brújulas. Y un niño hasta tenía una regla de cálculo. Dudo que tuviera la más mínima idea de cómo usarla. Cuanto mayores se hacían los niños blancos, más snobs se volvían. Siempre estaban hablando de lo que tenían y de lo que les habían comprado sus padres. Una niña, Marsha, que me parecía terriblemente fea, siempre iba vestida como las niñas de las películas o de la tele. Ella era una de las super snobs de la clase. Un día vino a la escuela con unos mitones muy raros. Dijo que estaban hechos de chinchilla y que era la piel más cara del mundo. Yo corrí a casa para preguntarle a mi madre. Sabía que tenía que estar mintiendo porque jamás había oído hablar de la chinchilla y todos los que yo conocía pensaban que la piel más cara en el mercado era el armiño. Me quedé de piedra cuando mi madre me dijo que Marsha decía la verdad. Cada año, cuando empezábamos el curso, inevitablemente nos mandaban escribir una redacción titulada Mis vacaciones de verano, Normalmente nos colocábamos frente a la clase y las leíamos en alto. Yo siempre me quedaba fascinada por algunos de los sitios a los que estos niños habían ido durante las vacaciones. Sitios como España, Inglaterra, Brasil y las Bermudas. Algunos de ellos incluso traían diapositivas y películas de sus viajes. Cuando terminaban de hablar, yo no quería leer mi redacción sobre cómo había pasado el verano en el sur con mis abuelos. Una de las cosas que me habían inculcado desde que nací era que nosotros valíamos tanto como la gente blanca. Tú enséñale a esa gente blanca que vales tanto como ellos, me decían. Eso no significaba que yo tenía que sacar buenas notas en la escuela, que siempre tenía que ir limpia y bien vestida, y que tenía que hablar tan finamente como ellos, y que tenía que demostrarles siempre que pudiera que la gente negra, entonces nos llamábamos a nosotros mismos usando el término eufemístico negro, hasta que el movimiento de los derechos civiles promovió el uso de black, era capaz de hacer cualquier cosa, que hicieran los blancos y que podíamos apreciar lo que los blancos apreciaban. Se suponía que yo era una versión infantil de un embajador de buena voluntad, para demostrar que la gente negra no era tonta ni sucia, ni ignorante ni olía mal. Yo llevaba a cabo esta misión lo mejor que podía para demostrar que valía tanto como ellos. Nunca cuestionaba las cosas que ellos consideraban buenas. La gente blanca decía que la música clásica era la forma más elevada de música. Los blancos decían que el ballet era la forma más elevada de baile. Y yo aceptaba esas cosas como ciertas. Después de todo, ¿no era yo tan culta como ellos? Y todo lo que ellos deseaban, yo lo deseaba. Si ellos querían chaquetas de borreguito, yo quería una chaqueta de borreguito. Si querían un collar con la estrella de David, yo quería un collar con la estrella de David. Si querían una muñeca Revlon, totalmente glamurosas porque servían para anunciar los cosméticos, yo quería una muñeca Revlon. Si ellos se comportaban de forma snob, entonces yo me comportaba de forma snob. Me guardaba mi cultura, mi música, mi baile, la riqueza del habla negra para las ocasiones en que estaba con mi propia gente. Me acuerdo de que aquellos niños hablaban de comidas típicas de la Pascua judía, como las albóndigas de pescado y el pan sin levadura. A mí nunca se me había ocurrido hablar de nuestras alubias carrillas con arroz o berzas y del codillo de cerdo, todos platos típicos de la cocina del sur para el día de Año Nuevo. Nunca les habría dado la oportunidad de ponerme en ridículo. Además, la mitad de la gente blanca pensaba que todo lo que nosotros comíamos era gachas y sandía. En muchos aspectos yo llevaba una doble vida. Yeah, blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we no rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for me life and me thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends that take off. Third form, me say, make me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic, say I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, me say, I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your shot. To can ball in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. So I'm here to give him the glory. I'm delighted. Jah knows my passion ignited. Got the music, me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and me thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends. We take off every load one time. Did sit down in a class and we poured. Then all he said, I thank God for the journey, the earnings, I just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by me right hand. Bust a toast for the friends, we take off the load. One time did sit down in a class and we poured dead. All he said the road and we going with the road. Toast. Yeah. Toast. En quinto o sexto empecé a interesarme por la televisión, o más bien, debería decir que fue entonces cuando la televisión comenzó a corroerme el cerebro. Piensa en cualquier programa estúpido que existía en aquella época y seguramente era uno de mis favoritos. Comedias de situación que ensalzaban el estilo de vida norteamericano como Ozzie and Harriet, Leave It to Beaver, Donna Reed, Father Knows Best, Bachelor Father, Lassie, etc. Al poco tiempo, lo que yo más deseaba era parecerme a esa gente de la televisión. Después de todo, ellos eran los que se suponía que debían ser las familias. ¿Por qué mi madre no tenía galletas recién horneadas cuando yo volvía de la escuela? ¿Por qué no vivíamos en una casa con un patio atrás y adelante, en lugar de vivir en un apartamento normalucho? Me acuerdo de que miraba a mi madre cuando ella limpiaba la casa con su bata andrajosa y los rulos en el pelo. ¡Qué asco!, pensaba yo. ¿Por qué no limpiaba la casa en tacones altos y vestidos camiseros como hacían en la tele? Empecé a cogerle manía a mis tareas de casa. Los niños de la tele nunca hacían nada. Todo lo que hacían eran sus deberes y luego salían a jugar. Nunca iban a la lavandería o a hacer la compra. Nunca tenían que lavar los platos o fregar el suelo o bajar la basura. Ni siquiera tenían que hacerse su propia cama. Y los niños de la tele conseguían todo lo que querían. Sus padres nunca decían, no tengo dinero, no puedo permitírmelo. Sentía muy poca comprensión por mi madre. Nunca me di cuenta de que trabajaba todo el día. Asistía a clases nocturnas, cocinaba, limpiaba, lavaba y planchaba. Criaba a dos hijas y en su tiempo libre corregía exámenes y trabajos y hacía la tesis. Yo estaba furiosa porque ella no era como la actriz Donna Reed. Y por supuesto, los anuncios tuvieron su influencia. Yo quería todo lo que veía. Mi madre siempre compraba una marca indeterminada. Me ponía de los nervios cuando íbamos a comprar. Yo quería que ella comprara pastelitos rellenos Hostess Twinkies y pan blanco Silver Cup. Y en lugar de eso compraba pan integral y manzanas. Nunca compraba cereales ricos como Sugar Crunchies y Cocoa Puffs. Siempre compraba no sé qué cosa que se suponía que era muy buena para nosotras. Yo pensaba que estaba loca. Si Hostess Twinkies era lo suficientemente bueno para los niños de la tele, ¿por qué no era lo suficientemente bueno para mí? Pero mi madre no se dejaba conmover, y yo seguía indignada. Era una marioneta y ni siquiera sabía quién movía los hilos. Un año todos llevaban botones en sus abrigos. Algunos tenían algo escrito, y otros tenían fotos de estrellas de cine. Yo fui a algún sitio con mi madre y mi tía y me preguntaron si quería un botón. Yo elegí uno de Elvis Presley. Todos los niños de la escuela pensaban que Elvis molaba. Llevé ese botón religiosamente durante todo el invierno, y ese verano, cuando fui al sur, fui a ver una de sus películas. En Wilmington, en esa época, solo había un cine al que pudieran ir los negros. Se llamaba Bailey Theater. Después de comprar la entrada, se subía por una larga escalera en la lateral del edificio hasta el segundo gallinero, la sección de color. Más te valía no ser miope. La película era como todas las otras de Elvis, totalmente prescindible. Cuando terminó, fui abajo. Todos los niños blancos se iban con fotos del cantante que habían comprado. Yo me dirigí al restaurante de mis abuelos en la calle Red Cross, pero luego me di la vuelta y regresé al cine. Si los niños blancos podían tener una foto de Elvis, yo también. Al menos lo iba a intentar. Sabía que no serviría de nada ir a la taquilla y pedírsela a la mujer. Con toda seguridad me iba a decir que no. Así que pasé por delante de ella directa a la sección blanca del cine. ¡Qué sorpresa me llevé! Era como los cines de Nueva York. Tienen una máquina de refrescos, otra de palomitas con mantequilla y todo tipo de patatas fritas, chucherías y cosas. Arriba en la sección de color solo había las mismas palomitas sosas de siempre y algunas barritas y nada más. En cuanto entré, todo se detuvo. Todo el mundo me miraba. Me acerqué al mostrador donde vendían las fotos. Antes de que pudiera abrir la boca, la vendedora me dijo: «Estás en la sección equivocada. Sal y sube las escaleras por el lateral. Quiero comprar una foto de Elvis Presley, dije. ¿Qué has dicho, perdona? Dijo arrastrando las palabras. Quiero comprar una foto de Elvis Presley, repetí. Arriba no las tienen. Bueno, no sé, dijo. Tendré que hablar con el encargado. Le dijo algo a la otra mujer que estaba detrás del mostrador y se fue. Para entonces ya se había juntado un grupo a mi alrededor. ¿Qué estará haciendo aquí? No hacían más que preguntarse unos a otros. Bueno, ella debería saber que esto no se hace, decía alguien. Mira, ma, una niña de color. ¿Te has perdido, cariño? ¿Qué querrá? ¿No tienen fotos en la sección de color? Total, ¿para qué querrá una foto? La multitud me rodeaba mirándome embobados. ¿No sabe leer? ¿Es que no sabe que aquí no permitimos gente de color? No sé de qué va esto. Es algo de una foto. Y se ha metido aquí como Pedro por su casa. Por fin volvió la vendedora. Con ella venía un hombre. Todas las miradas estaban fijas en el encargado. Me echó un vistazo a mí y otro a la muchedumbre que se estaba formando a mi alrededor. Dale una foto y que se vaya de aquí, le dijo a la vendedora. Apresuradamente la mujer me vendió la foto. Ya está, señores, ya se ha acabado, cada uno a lo suyo. Yo cogí mi foto y salí a la luz del día dando saltitos. Me sentía bien. Cuando lo pensé me pareció divertido. Las miradas en las caras de aquellos cracas blancos, todos hinchados como globos. Lo pasé bien. Me reí durante todo el camino hasta el restaurante de mis abuelas. Y por supuesto, en cuanto llegué allí le conté a todo el mundo lo que había pasado. Me sentía tan orgullosa. Cogí mi foto y la puse en la parte de atrás del mostrador, justo al lado del candelario de la funeraria. Se quedó ahí por unos minutos hasta que vino Johnny, el de la parada de taxis de enfrente, y me dijo que Elvis había dicho que lo único que una persona negra podía hacer por él era comprar sus discos y lustrarle los zapatos. Sin decir nada, tiré la foto a la oscuridad, al olvido. Más tarde leí que Elvis le había regalado a Spiro Agnew, vicepresidente con Nixon y seguramente implicado en el escándalo del Watergate, una Magnum 357 chapada en oro, y que se había ofrecido voluntario para trabajar para el FBI. Desde la sucursal, esto es Cali. ¡Ahí! Es tan cálida y tan fría, al mismo tiempo al pasar de tantos días me acerco a la cultura, tarima en movimiento, proceso que selectivo nos rodea, Pachamama en la calle se juega vivo, me miró, la miré y en sus brazos me acogió, en la sucursal de sueños y gente emprendedora, se fuma marihuana a las 24 horas, es de Cali pachanguero de quien yo te hablo ahora. Un poquito de calor, brisas para refrescar, arte que arde y en las calles a diario lo encontrarás. Soy el fruto de tu tierra, el agua es primavera, mi sangre es el reflejo de tus cordilleras. Negra, india, africana, blanca, mestiza, mulata, colombiana, del valle del Cauca, si sientes mi tierra como la siento yo, grita, hip hop. Mira, ve cómo fue, bienvenido a esta belleza. Desde Cali vos sabes, aquí nadie se estresa. Tierra de calles calientes, el diablo está en las tres. Luces que prenden la hoguera, rumba hasta el amanecer. Con fronteras invisibles que todos las pueden ver. Aquí nadie come el cuento se lo come a usted. Mira, ve, vos sabes, es que en Cali está el placer. Es salvaje, flor de piel, alegría y engeré. Llegando a Cali, calentura, cuna de lindas mujeres, tierra de salsa y sabor, disfrutando estar ya en otra dimensión, con sativa, activa, soy nativa, moradora del bajo estrato, maltrato, vidas duras y maduras, luchando para el arriendo, aprovechando el tiempo les trajimos esto, música con contenido y buen contexto. ¡Buen contexto! Al interior de tus calles cayeron mis letras, detrás de la ligereza de tus vientos, y en todos lados este sentimiento, sentí mi entorno al igual que los cuadros de Dalí, Bali, ente salí entre tus caminos y tus monumentos, entonces comprobé lo que muchos andan diciendo, y es que la calidez, que calidad, al entrar hace que la lleves por dentro. La hija adoptiva de la Cali viva, sol y brisa activa, la gente festiva. siento, mamá, si hace 11 años no te ve. Aunque muchos digan, no, no, no, no, no, mamá, no creas, esto está una gonorrea. Me juno con caleña rapa que la tierra no esté fea. Ay, ay, soy la hija de Aderija. Analiza a tu bebé que se convirtió en MC. Muy india para ser negra, muy caliente para ser blanquita. Recuerda que soy su mate por donde paso dejo raíz. Vamos, danza, yo quiero que bailen toda la noche, aquí no se descansa. Vaya, este es el momento, avanza. Galila sucursal, aquí no se descansa. Sin guerras ni perjuicios, sin fronteras ni vicios. El final es el comienzo y el comienzo un buen inicio. Créalas que donde hayan buenos beneficios, echaríamos pa'lante sin sueldo ficticio. Evelyn, mi tía, era la heroína de mi infancia. Siempre me llevaba a sitios y me exponía a cosas, como decía ella. Me llevaba a museos. Creo que fui prácticamente a todos los de Nueva York. Me convirtió en una verdadera amante del arte. Antes de tener 10 años, ya podía reconocer un Van Gogh con solo verlo, y sabía lo que eran el cubismo, el surrealismo y el expresionismo abstracto. Mis artistas favoritos eran Picasso, Gauguin, Van Gogh y Modigliani. En aquella época no conocía el nombre de algún artista negro. Poquísimos museos mostraban el trabajo de artistas negros, si es que había alguno, así que yo simplemente asumí que a la gente negra no le daba muy bien pintar. Pero aprendí arte africano de mi madre. Desde que puedo recordar, ella siempre tuvo esculturas africanas en casa. Eran las únicas que tenía. Siempre me encantaron aquellas piezas y me mosqueó mucho cuando al estudiar historia del arte en la universidad, el profesor definió el arte africano como primitivo. De hecho, si el arte era de alguien que no fuese una persona blanca, se llamaba arte primitivo. Además de los museos, Evelyn me llevaba a ver películas y obras de teatro, y probábamos todo tipo de restaurantes. Íbamos a parques y a montar en bici, y fue Evelyn quien me dio mi primera lección de remo. Era muy sofisticada y sabía todo tipo de cosas. Eso me venía perfecto, porque yo tenía miles de preguntas. Quería saberlo todo. Me daba un libro y me decía, léete esto, y yo me lo leía como si estuviera comiendo helado. Fue Evelyn quien me llevó a ver mi primer concierto en el Apolo. Vimos a Frankie Lymon y los Teenagers. Yo estaba en el séptimo cielo. A partir de ahí, en cuanto aprendí a bajar en metro yo sola, iba a los conciertos matutinos. Si se hubieran enterado mi madre y mi tía, les habría dado un ataque. Supongo que la gente se preguntaba qué hacía aquella niña pequeña en el Apolo ella sola, pero nadie me hizo nada. En ese aspecto siempre tuve bastante suerte. Bárbara era una niña pequeña que vivía en la casa de al lado, en Queens. Durante una buena temporada fue mi principal amiga y adversaria. Una vez la vi que salía de casa con un vestido blanco con el pelo típico de una novia. Todo lo que llevaba puesto era blanco, hasta los zapatos. Incluso tenía una pequeña Biblia en la mano. Pensé que iba a un desfile de niños como las bodas infantiles Tom Tom que se hacían en el sur. Así que me acerqué a ella y le pregunté con quién se iba a casar. Me dijo que iba a hacer la primera comunión, que era católica. Bueno, pues me convertí al instante. Yo también quería llevar un vestido blanco como una novia. Y los católicos además salían más temprano de la escuela los miércoles. Fui corriendo a casa a decírselo a mi madre. Ella era muy permisiva en temas religiosos. Nos daba carta blanca para que fuéramos católicas, baptistas, metódicas o lo que fuera. Así que empecé a ir a misa y a catequesis los miércoles. La iglesia católica no se parecía a ninguna otra iglesia en la que hubiera estado. En el sur iba siempre a la iglesia, pero aquellos servicios estaban llenos de música y de emoción. Me quedaba allí sentada atrapada por la música y observaba a aquella gente que había recibido alegría, o a quienes les habían venido el espíritu, dar saltos de un lado para otro. Yo nunca fui muy beata, pero me gustaba ir a la iglesia. En las iglesias negras en que había estado, el ambiente estaba cargado, la música tenía mucha marcha, y el predicador rezaba y cantaba al mismo tiempo. La gente se sentía libre de hacer lo que sentía que tenía que hacer. Si les apetecía bailar, bailaban. Si querían rezar, rezaban. Si querían gritar, gritaban. Y si querían llorar, lloraban. La iglesia estaba ahí para darles fuerza y para ayudarles a sobrevivir la amarga semana que tenían por delante. donde vivíamos en Queens no había iglesia negra. La iglesia católica era distinta, era silenciosa y fría. La música era horrible y no se entendía la mayor parte del servicio. Pero lo que me fascinaba era su lado espeluznante. Había tantas cosas raras relacionadas con esa religión. Cuando entrabas por la puerta, tenías que hacer la señal de la cruz con agua bendita. Luego, antes de que pudieras sentarte, tenías que hacer una genuflexión. Y durante la misa, estabas todo el rato para arriba y para abajo. Se sentaban, se ponían de pie, se arrodillaban. Y había un montón de cosas que aprender. Las estaciones de la cruz, las cuentas del rosario, encender velas, ir a confesarse. Era todo tan espeluznante que yo sabía que este tenía que ser el Dios de verdad. Las monjas sí que me alucinaban. Iban por ahí con un anillo en el dedo diciendo que estaban casadas con Dios. Eso era raro de verdad. Y no podían tener hijos nunca ni hacerlo. Y la gente decía que por debajo de la toca estaban calvas. Yo estaba superada. La catequesis no se parecía en nada a la escuela dominical. Nunca contaban buenas historias de Jesús y nunca cantábamos «Si Jesús me ama». En catequesis lo aprendíamos todo sobre los santos. Parecía que tenía mieles de ellos. Y luego estaba la Virgen María. Le daban muchísimo bombo. Hasta nos hacían rezarle a ella. Yo estaba dispuesta, pero aquella historia me resultaba siempre un poco difícil de digerir. Nada sobre los católicos era simple. Hasta tenían distintos tipos de infierno. Tenían uno especial para bebés y luego tenían uno en el medio y luego tenían el infierno de verdad de la buena. Hasta tenían dos tipos de pecado. Aún puedo ir a la monja, como si fuera ayer. Bueno, un pecado venial es un pecado que no es malo, es un pecado blanco. Pero un pecado mortal es terrible, es un pecado negro. La noche antes de hacer la primera comunión, tuve que ir corriendo a la iglesia con mi certificado de bautismo. Lo necesitaban para demostrar que había sido bautizada. Mi madre las pasó canutas para encontrarlo. Yo estaba contentísima de ir porque me habían dicho que se lo llevara al convento donde vivían las monjas. Me moría de ganas de ver cómo era por dentro. Resultó ser tan frío y tan carente de vida como la iglesia. Cuando le di el papel a la monja, lo miró y casi se cae de la silla. «Ay, no, esto no sirve», dijo. «Esto no es un certificado de bautizo católico. ¿No estás bautizada de verdad?» «¿Cómo?», dije yo. «Claro que estoy bautizada». «No, no lo estás», dijo. «No fue un bautizo católico, así que no cuenta. Tendrás que bautizarte esta noche o no podrás hacer la primera comunión mañana». No estaba preparada para aquello. Me entró la mala leche al instante. Aquella mujer hablaba de mis padrinos como si fuesen tierra bajo los pies. Llamaron a mi madre y le dijeron que fuera a la iglesia. Luego nos sacaron de algún sitio a unos desconocidos y me dijeron que se suponía que eran mis padrinos y me bautizaron. Nunca volví a ver a aquella gente y no tengo ni idea de cómo se llamaban. Yo tenía una madrina de toda la vida y estos me decían que no podía ser porque no era católica. Me pusieron muy furiosa ese día, pero no dije mucho al respecto. Deseaba intensamente hacer la primera comunión. La hice y más tarde también hice la confirmación, pero nunca volví a verlos de la misma forma. You are awakened by a sound in the distance. Sexo pasó sin demasiados incidentes. Había otra niña negra en mi clase, Gail. Nos hicimos amigas, pero mi relación con los niños blancos se deterioró todavía más. Me dejaba muy claro que yo les importaba un pimiento, y yo hacía lo mismo con ellos. Lo que menos me gustaba de ellos eran las cosas que daban por supuestas sobre mí. Por ejemplo, automáticamente asumían que yo era tonta y realmente se llevaban una sorpresa cuando demostraba que tenía buena cabeza. Una de las mayores peleas que tuve fue cuando un niño de mi clase perdió una pluma que su padre le había dado y me acusó de robársela. Yo le esperé fuera de clase y en cuanto salió me lancé sobre él como si estuviera loca. Nos separaron algunos maestros. No hacían más que decir, me sorprendes. Nunca pensé que te pudieras comportar así. Normalmente yo era muy tranquila y me portaba muy bien. Reaccionaron como si hubiera atacado a aquel chaval sin razón y no entendieron por qué estaba yo tan enfadada. La verdad es que ni siquiera yo lo entendí, entonces. Fuera de la escuela era otra cosa. Cuando no estaba haciendo las tareas de la casa o mis deberes, me iba a explorar. La bici era uno de los grandes amores de mi vida. Me montaba en ella y me recorría todo Queens. A veces los sábados o los domingos me pasaba el día entero en la bici. Salía temprano por la mañana y volvía todo lo tarde que me dejaban. Y si no estaba con la bici, estaba en algún sitio jugando con mis amigos. Jugábamos a todo, desde las casitas hasta el balonmano. Yo jugaba con los chicos más que con las chicas, por ellos tenían mejores juegos. Me encantaba el balonmano y el béisbol sin bate, todo lo que requiriera correr. Nuestro campo de juegos estaba justo delante de casa y yo aprovechaba todo lo que había. Jugábamos a la rayuela, a las canicas, a indios y vaqueros. Yo siempre quería ser india y me ocultaba encima o debajo de algo y luego saltaba gritando con toda la fuerza de mis pulmones. Supongo que en eso era rara, porque la mayor parte de los chavales querían ser vaqueros. Siempre era torpe y brusca, y jugaba todo como si me fuera la vida en ello. Algunas niñas no querían jugar conmigo porque decían que tenía demasiada fuerza, y siempre me excluían cuando saltaban a la comba. Decían que era demasiado patosa para saltar con dos cuerdas, y no querían siquiera que diera porque decían que era un pato mareado. Pero siempre tuve una mejor amiga, y siempre era una chica. Tenía otros para jugar o con los que estar, pero siempre tenía una amiga especial, con la que podía hablar de verdad. Nos íbamos a la tienda de chuches y al cine, y a sitios así, y nos sentábamos y charlábamos durante horas sobre cualquier cosa. Para cuando llegué a sexto, empecé a idolatrar y a imitar a los chicos grandes que iban en el primer ciclo de secundaria. Estaba impaciente por crecer. El mundo adulto me parecía muy interesante, y cuando pertenecías a él, podías hacer cualquier cosa que quisieras. Además, yo empezaba a sentirme distinta y empezaba a interesarme por los chicos. Cracker Jacks. Te lo podría haber contado en los viejos tiempos, en el parque o patinando colina abajo. ¿De qué iba todo esto? Me habría sentado junto a ti en alguna escalera y te habría dado medio chicle y entre las pompas y las risas te lo habría contado. Pero ya somos adultos y es todo tan complicado cuando amas a alguien. Ahora cuando abro mis Cracker Jacks, ya no encuentro un anillo en forma de corazón, solo un acertijo que no quiero resolver. Pues esta fue la autobiografía de Asata Shakur, el segundo capítulo. Le agradecemos un montón a Viri y a quienes nos siguen escuchando, pues por estar sintonizando precisamente este capítulo. Ya es un poco tarde, pero no queríamos irnos sin señalar que las manifestaciones del día de hoy y las protestas del día de hoy en la Ciudad de México también acabaron con un saldo de agresión por parte de los policías. Patearon a una compañera de 16 años, al parecer su nombre es Melanie. Entonces, pues les invitamos a estar atentos a pues las redes sociales por si se necesita algo o a las convocatorias en torno a las protestas, porque pues es claro y evidente que los policías, las policías, los militares no están para garantizar ninguna seguridad más que la del Estado, más que la de sus instituciones y la de pues los intereses privados. Al respecto, pues solo señalar de este capítulo que como las instituciones pues sociales como la escuela permiten reproducir estos actos de racismo y cómo perpetuarlas. Además, teníamos una conversación con las compañeras respecto a, pues, a los prejuicios y justamente a esta racialización sobre los cuerpos que son diferentes o que pareciera ser diferentes porque no es que haya un prototipo de cuerpo. Y al respecto quería como recomendarles el texto de Frantz Fanon, el de Piel Negra, Máscaras Blancas, porque precisamente habla de cómo esta repetición por parte de todas las estructuras, que son la escuela, que son pues el Estado, que son los centros hospitalarios, la repetición sobre qué es lo correcto, qué es lo normal, qué es lo que está dentro de lo aceptado, justamente hacen que las clases oprimidas interioricemos ciertos discursos. Pero por otro lado también la invitación viene pues justamente a cuestionarlos, ¿no? Y qué tanto las personas que no estamos racializadas seguimos reproduciendo estos discursos pensando que los bebés que son de una tonalidad pues blanca o denominada blanca de piel o de ojos verdes o de ojos azules o de cabello rubio es más bonito. ¿Por qué tenemos interiorizados los gustos cuando los gustos son una construcción cultural? ¿Qué tanto reproducimos bajo el supuesto humor o las bromas, este tipo de racismos? Entonces, pues la invitación es eso, a quienes no somos racializados, pues revisarnos todos los días para ver qué tanto estamos reproduciendo de estas, de este discurso sobre la racialización de los cuerpos. Vamos a continuar este al lecturarnos el día lunes con el capítulo 3. Connie estará desde el sur de América Latina o de Abya Yala, compartiendo con nosotros el capítulo 3. Le agradecemos un montón a Lales que prestó su voz para lecturarnos y pues les invitamos a estar atentos a ver qué está pasando y pues recordar que la policía asesina, viola, mata y tortura. Nos vamos con esta canción de Sara Eve y muchas gracias por sintonizarnos. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta, sudamericanas paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13. Se hace que matan cuando nos matan con precintos que atan. Que fake está mentira y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor que no sé para qué lado llorar. Que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días.